Todo el mundo me dice que hay que cambiar paso del cha-cha-cha, pero yo digo mi ritmo, es lo que prefiere la juventud. Todo el mundo me dice que hay que cambiar paso del cha-cha-cha, pero yo digo mi ritmo, es lo que prefiere la juventud. Pero yo digo mi ritmo, es lo que prefiere la juventud. Sí, yo prefiero este ritmo. Cantando en la noche, pa bailar, pa gozar, el twist y la rumba. Pa bailar, pa gozar, el twist y la rumba. Si yo prefiero este ritmo. Cantando en la noche, pa bailar, pa gozar, el twist y la rumba. Pa bailar, pa gozar, el twist y la rumba. Encendido otra vez.